Viernes 6 de abril, para estudiar y meditar. Piensa acerca de tu testimonio personal y asegúrate de que eres capaz de darlo cuando surja la oportunidad. Toma algún tiempo para sentarte en forma tranquila y considera en qué áreas de la vida de la Iglesia te gusta participar o en aquella en que considerarías participar si se te pidiera. Escríbelas. Puedes estar interesado en un área de evangelización en que tu iglesia no participa en este momento. También anota esa área. Comienza a considerar en qué maneras puedes llegar a involucrarte en un ministerio evangelizador en tu iglesia. Si ya participas en un ministerio y deseas quedar allí, ora para que Dios siga bendiciendo ese ministerio. Si en este momento no estás involucrado en ninguno, ora para que Dios te revele dónde quiere que trabajes para Él. Preguntas para dialogar. 1. En la comisión evangélica de Mateo capítulo 28, versos 19 y 20, hay 4 verbos. Ir, hacer discípulos, bautizar y enseñar. Los verbos de ir, bautizar y enseñar están todos subordinados al imperativo que dice «haced discípulos». Considerando este énfasis claro, analiza lo que significa ser un discípulo y cómo se hacen los discípulos. 2. Considera la siguiente cita y luego analiza esta pregunta. ¿De qué modo nosotros, como individuos y como grupos de iglesia, llegamos a ser parte del canal de comunicación de Dios a un mundo perdido? Como representantes suyos entre los hombres, Cristo no elige ángeles que nunca cayeron, sino a seres humanos, hombres de pasiones iguales a los de aquellos a quienes tratan de salvar. Cristo mismo se revistió de la humanidad para alcanzar a la humanidad. La divinidad necesitaba de la humanidad porque se requería tanto lo divino como lo humano para traer la salvación al mundo. La divinidad necesitaba de la humanidad para que ésta pudiese proporcionarle un medio de comunicación entre Dios y el hombre. Deseado de todas las gentes, página 263. 3. Considera tu propia vida. ¿Qué clase de ejemplo das al mundo? ¿De qué modo tus palabras, actos, vestimenta, conducta y actitudes impactan a quienes te rodean? En pocas palabras, ¿qué clase de testimonio presentas al mundo aunque no estés testificando activamente? ¿En qué áreas de tu vida puedes mejorar decididamente?